Día 2 de cuarentena. Ya perdí la cordura completamente. Estoy muy aburrido en mi pieza, no sé qué hacer. A mí sale bien. Intenté hacer un directo por Instagram para la gente del futuro que me está escuchando. En este momento estoy bien. No tengo posesiones terrenales a qué aferrarme. Pero los días son inmensos, los minutos ya no pasan. Estoy muy, muy aburrido, no puedo salir a la calle. Lo peor es que siempre fui un boomer, entonces nunca salí mucho a la calle. Estoy al lado de una pieza que se escucha todo el automóvil, estoy muy aburrido. ¿Cómo están ustedes allá? No puedo comunicarme con nadie porque no puedo hacer directos, porque la conexión es muy mala la que tengo. Así que dejo guardado este mensaje para las futuras generaciones. Ahora no se lo voy a dejar a mi hijo porque la verdad, a como voy, nunca voy a tener hijos, pero la próxima generación que me esté escuchando. Así se acabó el mundo por el coronavirus, un virus comunista chino, leninista, marxista. Esto lo dijo en su momento los adivinos, po. Nostradamus, Dross, Dalla Review, lo dijeron. Dijeron que se va a acabar el mundo de esta forma. Yo, acá hay unos negocios que lo atienden gente de China, que le llaman chino. Vaya, qué imaginación. Y ayer fui a comprar, porque la gente está comprando muchas cosas para abastecerse. Estoy grabando desde mi celular, por lo demás, si se escucha mal, disculpen. Ya entonces la gente estaba ahí y de repente un tipo tosió. O sea, el chino tosió en los alimentos de la persona. Imagínense la cara del tipo que estaba comprando. Fue como, bueno, ya. Y me decía, ya había pagado todo. Entonces fue como que terminó comprando algo que estaba quizás con el coronavirus. Entonces fue como ese meme de lo que pasa cuando mi compañero de clase estornuda, que es chino, algo así. Hay un meme, ya se me olvidó. Y bueno, eso. Yo me compré alimentos no perecibles, amiguitos. Yo estoy estudiando en este momento medicina. De ahí, porque se llama mi página El Dios Thor. Y yo no los voy a aburrir porque deben estar ya aburridísimos con las noticias. Solamente quieren hacer bailes de Fortnite y jugar al LOL. Pero lávense por favor las manos. 20 segundos mínimo. 10 segundos mínimo. De 10 a 20 segundos. Y no salgan a la calle. El virus en su cuerpo, después de los 20 días, el sistema inmune reacciona y te vuelves más fuerte frente al virus. Los virus necesitan un huésped, necesitan una célula, en este caso humana, para poder expandirse. Entonces, no, porque salen en la calle, van a tocar un fierrito, ese después van a darle un abracito a alguien querido y sería todo. Entonces puedes matar a todos, desde tu tío con que te emborrachabas cuando pequeño hasta el abuelito de App. Realmente puedes matar a todo Pixar. No van a entender ese meme, pero vino un meme y pensé que iba a ser gracioso. Ahora que lo acabo de decir, no, no fue nada gracioso. Entonces, eso, imagínense lo triste de este momento de mi situación. Mira, estoy acá solo en la pieza, solo. Y estoy grabando esto, o sea, estoy hablando solo, hablándole al celular. Y perdí completamente la cordura. Lo peor es que dije, ah, me voy a comprar unas cosas para aguantarla. Esto no, no pasa nada, estar encerrado. Y ya, y ahora que estoy encerrado, como que me da más hambre de nunca. Si yo siempre he sido malo para comer, yo tengo una contextura delgada. Pero ahora me quiero comer todo lo que compré. Entonces voy a durar como 2 días con la comida y la cuarentena. Y todas esas cosas que la gente va a comprar después. Y el único negocio cerca que tengo es ese chino. Uy, la otra vez se puso a toser un niño. ¿Qué? Un niño pequeño como de 6 años de haber sido, estaba en brazos de sus papás. No, son como esos niños grandes que tienen como 12 años, pero todavía se los toman en brazos los papás. Y tosió. Y toda la gente que estaba al lado, incluyéndome, dijo que este niño se muera nomás, pero yo me corro acá. Claro. Y oye, la gente acá está. Yo creo que no sé, pues no sé en qué lugar me pueden estar escuchando. No sé si alguien va a escuchar esto alguna vez, pero los precios acá. Están carísimos todo, las mascarillas están carísimas. El alcohol gel es más famoso que el Papa ahora, pues la gente comprando alcohol gel. Y ha sido bastante gracioso lo que ocurre. Yo con que una persona escuche esto, yo ya voy a. Solamente porque estoy tan aburrido y tan necesitado de afecto en este momento de soledad, que si alguien escucha, si hay una reproducción, y ya si hay un comentario, ya. Ya, pucha, le doy un beso a alguien con coronavirus, po. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejarlo. Y si hay una reproducción, voy a. O si hay un comentario, algo así. La cosa es que si hay un comentario o una reproducción, esto voy a seguir. Voy a seguir subiendo esto. Da lo mismo que sea Da lo mismo, lo subo. Solamente así mi inconsciente va a tener la excusa perfecta para poder subir una grabación. Esto, la idea es que dure unos 7 minutitos y ustedes, mientras están en su computador, se ponen el audífono y lo dejan puesto ahí, tipo podcast. No, es que no es un podcast. Me carga cuando la gente empieza. Este es mi podcast. Y ahora todos tienen podcast, ¿se han fijado? Estos programas de radio, todos quieren decir algo. Oye, si yo no tengo nada tan interesante que decir, mi vida no es nada importante, soy un simp que sería todo. Oye, sim, esa palabra la acabo de aprender. Yo pensé que era Sims, como los juegos de los Sims. No, no es Sims, es como SIMP, que es con estos chicos que tienen demasiada estima a las mujeres. Los Virgo de toda la vida, pero ahora le pusieron otro nombre. Creo que salió de Reddit ese nombre. Entonces estoy acá en la soledad. Y bueno, ya no me siento completamente solo en este momento. Tenía un plan, por ejemplo. ¿Qué pasa si veo todas las películas de Marvel de una? Si, por ejemplo, ya de la primera. Creo que la primera es el Capitán América. Porque se relaciona, o sea, se desarrolla en los años 40. Él conoce a Howard Stark, que es el papá de Tony Stark. Y en los 90 después, Capitana Marvel. ¿Qué película más mala? Y me dicen que Capitana Marvel, el primer Vengador. No, bueno. Historia aparte, quería hacer eso. Pero igual son muchas películas. Pero puede ser. O por ejemplo, va a salir una película de la nueva temporada de Westworld, que es una serie. Mi inglés es bastante malo, pero son como animatronics que son bastante adelantados en lo que es conciencia. Están casi vivos, es como que tú fueras un robot y no lo supieras. Y de un parque de diversiones que se basa en el viejo oeste. Se deletrea WESTWORLD, creo. Creo. Lo más probable es que cuando esté editando esto me dé cuenta que hablé mal. Bueno, la cosa que eso, Westworld. Y estaba pasando a ver también empezar esa temporada. Y tenía todo. Mira, ¿se han fijado cuando uno quiere hacer? Porque en Instagram todo el mundo es como que todos son perfectos, como que todos están en la playa, incluso si están en cuarentena, que normalmente deberían estar en la caca, siempre están como felices, como con buena iluminación. Mi casa siempre ha sido oscura, con buena iluminación, todos son rubios, ojos verdes. Y yo, mi pobreza máxima, no, como que la gente pobre no tiene derecho a hacer estas cosas, weón. Me está discriminando Instagram. Yo creo que Instagram se dio cuenta que soy moreno de toda la vida y no me dejó. Porque, ¿saben? A todo esto hay una noticia de TikTok. Ese nuevo virus llamado TikTok. Que sacaron un documento, estuve leyendo en una página. Que es real, esto lo que voy a contar es completamente real. Que la gente, o sea, los moderadores que hay en TikTok que están trabajando ahí. Los TikTokers, no, TikTokers se llama la gente como los YouTubers que hace TikTok. Bueno, la gente que trabaja en TikTok, no la gente que hace video, la gente que trabaja en su oficina, que trabaja en la empresa TikTok. No pueden, o sea, bloquear a la gente que es fea, gorda o tiene algún tipo de deformidad. Por ejemplo, le faltan los dientes. No, la gente normal, la gente normal. Esa gente, entonces por eso, claro, yo decía. En TikTok toda la gente es atractiva. Entonces quizá Instagram me está diciendo, no, lo que pasa es que él es latino. Y tiene fisionomía de una persona latina. No es rubio, entonces no es ario. Como que no. Hitler no lo miraría la cara. Como que Donald Trump no le daría la mano. Entonces, este tipo, no. Y lo saca. Y por eso, porque lo probé en mi celular. En este celular que estoy, que no es tan malo. Lo probé en un celular que graba como una papa, tampoco se pudo. Lo probé en un tablet, tampoco se pudo. Hasta me bajé un emulador para hacerlo en el computador y grabar esto. Si aquí nadie busca. Y las 7 millones de PewDiePie, 100 millones. No, solamente buscaba hacer un directo para entretenerme yo solo, por último, hablar solo y compartir ideas con alguien. Qué triste. Qué triste, weón. Y ayer yo subí un dibujo, mi último dibujo que subí. Y lo subí y dije ya, incluso avisé ahí. Hoy fue súper triste. Es como cuando yo veo directos de gente que tiene pocos seguidores. Pocos seguidores. Bueno, igual tengo pocos seguidores, pero la gente que tiene más pocos seguidores que incluso tú que estás escuchando esto. Estamos hablando, por ejemplo, de 10 seguidores, ponte tú. Y la gente hace directo y cuenta su vida, así como cosas muy. Tratan de hacer que su vida sea mejor, po. Pero es tan triste porque la gente entra y se sale. Eso es lo más triste porque uno está haciendo un directo y la gente entra y tú te como que te emociona, dije. Y en tu cabeza salen 7 millones de historias que contar. Es como cuando tú peleas con alguien y no le dices nada. Nada inteligente, y después llega a la casa, 7 horas, 8 horas, y después dice: esto tendría que haberle dicho, esto es mi argumento bueno. Y incluso llega al extremo de la locura de hablar en voz alta lo que le iba a decir. Y es muy tarde. Bueno, eso mismo pasa con la gente que está ahí, empieza a decir: entró alguien, hay un espectador, ¿qué voy a hacer? Y entonces empieza a pensar, hablar, y no. Y finalmente la gente se sale. Y uno queda como, el corazón. Esa es como la pequeña tristeza que tiene uno, problemas del primer mundo, sí. Mientras los chinos en Wuhan se estaban muriendo por el coronavirus, nosotros, la gente de Instagram, estamos como: ¡oh, se salió! ¡No! ¡No! Y empieza a decir como excusa: bueno, esto no lo ve nadie, la verdad, porque es bueno, mi página no es para hacer directo, entonces no importa. Y bueno, y no. ¡Qué triste! Si uno lo único que quiere es que la gente se quede un rato, pero también Instagram debería arreglar eso, debería ser una forma de que uno pudiera navegar en Instagram y al mismo tiempo hacer directos. Porque cuando uno hace el directo te ocupa toda la pantalla, entonces Instagram queda completamente inhabilitado, no sé si me entienden. Entonces mala onda eso, po. Mala onda, porque al final, ¿quién va a querer estar con su celular en toda pantalla? Es lo mismo este audio, cuando lo estén escuchando, va a quedar como su computador, o sea, no sé si pueden escucharlo de repente, no sé si pueden escucharlo en el computador, claro, esto se lo pueden escuchar en el computador. Si alguien escucha este audio, que lo más yo dije, si lo escucha una persona ya soy feliz. Entonces, esa persona que escucha este audio, esa sola persona, escúchalo en el computador. Te puedes meter al computador por Chrome y te metes y lo escuchas para que tu celular lo tenga libre y lo puedas escuchar como en segunda plana, podríamos decir. No sé cómo se dice cuando tú haces una cosa y lo escuchas después. Bueno, eso. ¿Y qué otra cosa puedes hacer, por ejemplo? Bueno, las películas estas de Marvel que estaba diciendo, yo tenía anotado un papel, voy a recogerlo ahora. Mira la decadencia, estoy hablando solo. Bueno, a ver, ¿y qué más puedes hacer? Por ejemplo, aquí tengo, mira. Esa es la hoja que yo tenía cosas totalmente para hablar. Y bueno, recomendaciones, porque yo soy estudiante, entonces puedo hacer recomendaciones de salud. Pero ¿a quién le interesan las cosas que yo digo, man? Sí. En la página GNULA, se deletrea GNULA.NU, una página bastante desconocida, pero muchas películas salen de ahí, las piratas. Salió Cats, esa película que es un virus en sí misma, que la gente la ha dejado con trauma a nivel psicológico. Esto es para los furros, que ni los furros se les ha gustado esa. Lo pueden ver ahí, salió creo anoche, entonces bastante buena. Otra cosa, ONWARD. Onward, que sería como una anti-recomendación, la última película de Pixar de dos hermanos que intentan, como podríamos decir, revivir a su padre, bastante mala. Anti-recomendación, esa podríamos denominarle. Aves de Presa, la última Harley Quinn, yo la esperé muchísimo porque yo soy fan de Margot Robbie. O sea, si Margot Robbie, frente a todo lo que he dicho, me hiciera un directo de 7 horas hablando ella, hablando solamente ella frente a la cámara, en un despeñadero, yo lo vería. Pero la película es mala. Pero no sabría explicar por qué es mala, pero es mala. La película es Sonic, de 1 a 10, un 5. Buena película, pero para la cuarentena sirve. Bueno, Westworld, Mandalorian, sí, a mí no me gusta Star Wars, pero Mandalorian debe ser lo mejor que he visto. Cada capítulo es autoconclusivo, es el sueño de cualquier creador de contenido, creo yo. O sea, es un pedazo de serie, pedazo. Sí, es como un, podríamos decir, western, como un de estas películas del viejo oeste, pero de Star Wars. Es crudo, es sucio, la gente insulta y sale, bueno, Baby Yoda, pero más allá de que salga Baby Yoda, es muy bueno y a mí no me gusta nada de Star Wars. Es más, salió la película Star Wars, El Ascenso de Skywalker, en calidad buena, malísima, no me gustó. Lo que sí me gustó mucho, y no lo hago por moda, sino realmente una buena película, es Parasite. P-A-R-A-S-I-T-E. Creo que ganó el Oscar hace poco. Muy buena película. Muy buena película que habla de... ¿De qué sería? De una familia que se va a vivir a una casa de ricos. Una familia de clase media pobre que se va a vivir a una casa de ricos. Y ahí terminan trabajando para ello. Pero muchas veces... la gente sale y ellos se quedan ahí en la casa ocupándola. Entonces, como están, no sé, por ejemplo, el mayordomo se queda ocupando, entonces come la comida de ahí y lo pasan bien. Es muy raro porque la película te va a hacer reír, pero va a llegar un momento que te va a empezar a dar vergüenza ajena, tristeza, una mezcla de sensaciones que se ve mucho en el cine oriental. Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos yo, al cine norteamericano que tiene otro ritmo, otro tiempo. Muy buena, muy, muy, muy buena. Bueno, Joker, buenísima. No te metas con los gatos, una serie de Netflix que habla sobre un asesino en serie que termina matando, o sea, no, mata un tipo que mata a un gato en internet. Tortura animales y es medio loco. Y es buena la serie. Es buena, muy buena, muy buena. Castlevania, del videojuego en Netflix, serie animada que habla sobre, bueno, Drácula, un tipo, viajes, lucha contra vampiros, muy buen, muy buena. Mindhunter, Mindhunter, no sé, Mindhunter. Mind como mente y Hunter como cazador. Asesinos en serie, una serie del mismo creador, creo, si no me equivoco, que hizo esto, que hizo el Club de la Pelea, creo que es el mismo. Y unos tipos que entrevistan asesinos en serie en diferentes ciudades norteamericanas. Buenísimo. Estoy dando hasta recomendaciones. Yo estoy aquí solamente para que ustedes puedan entretenerse. Y la gente que es la más consciente, que es la gente que la gente que tiene que salvarse, porque por favor, hashtag quédense en sus casas, puede ver esto de repente si no lo sabe. 1922 de Netflix, una película que está basada en los años 60, no, 50, podríamos decir. Una historia de un campo, muertes nuevamente, muy bueno. Estoy dando puras recomendaciones de terror medio relacionadas con la muerte, pero lo que sí puede ser bueno es Big Mouth, como Boca Grande, si es que no me equivoco, en Netflix, una serie que habla sobre el despertar en la pubertad de un chico y los cambios hormonales que tiene, pero del punto de vista cómico, muy buena. Y también F is for Family. Claro, F hace referencia en inglés que sea como F is for fuck, pero aquí le por Family. Comedia tipo Simpson, tipo padre de la familia en los años 60, pero más un poquito más realista en las temáticas que toma, buena. Y de Toys That Made Us, los juguetes que nos hicieron a nosotros. Habla de la creación de juguetes, Tortuga Ninja, Power Rangers, los Transformers, pero el punto de vista de la industria. Buena. Y básicamente todo esto yo iba a hablar en una hora de directo y le iba a dejar como recomendaciones. Así que ahora me voy a ir a editar este video para poder subirlo en forma de audio, pero que alguien lo pueda aprovechar y quedarse en su casa en cuarentena con estas recomendaciones. Por favor, quédense en su casa, cuiden a sus familiares, cuídense muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos que todos podemos sobrevivir a este virus, ¿cierto? No vayan, no pidan comida, también no saben la preparación que tiene. No vayan a la casa de sus amigos, quédense en sus casas, lávense las manos, creo que lo dije, 20 segundos. Y si van a toser, cosas básicas, tosen, tápense la boca con el codo, no se pase la boca por los ojos, por la boca, por la nariz. Se me cuida mucho, estaré subiendo nuevos dibujos en un corto tiempo, pero en este momento tengo muchas cosas que hacer en la facultad. Pero aún así, intentaré acompañarlo en esta cuarentena y ojalá que alguien pueda acompañarme a mí porque, insisto, estoy muy solito y triste. Se ven, los quiero mucho, un abrazo tremendo, un abrazo psicológico. ¿Quién decía eso? Ah, Germán. Así que, bueno chicos, me voy a editar esto para poder subirlo. Chau, chau, chau, chau, chau.